conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Nos dice igualmente, el que viene es alguien poderoso, es más fuerte que yo, ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. El que viene, dirá el Bautista, tiene el bieldo en su mano y puede separar el trigo de la paja. Es decir, viene a establecer la justicia entre los hombres. El mensaje de Juan y su persona son dos maneras que se complementan para enseñarnos cómo debemos de estar ante la llegada del Señor. Su mensaje es, como decía anteriormente, conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El tiempo del Adviento implica penitencia. Nos dice que la mejor manera de prepararnos ante la Navidad y la venida del Señor es estando reconciliados con Él. Es reconociendo que muchas veces vamos en un camino equivocado y que es necesario convertirnos, cambiar de rumbo, volver al camino que el Señor nos va trazando, alejarnos de la vida de pecado para que adecuadamente vivamos el acontecimiento de salvación en la Navidad. ¿Cuántas veces hemos tenido esa intención de convertirnos? ¿Cuántas veces igualmente hemos tenido la intención de reconciliarnos con el Padre y no lo hacemos? Muchas veces justificando nuestra manera de ser, justificando incluso los pecados que cometemos. Y a veces decimos, cuando ofendemos a alguien, es que así soy yo, esa es mi manera de expresarme, pero ya ofendimos. A veces justificamos nuestra manera de proceder cuando no practicamos la justicia con el hermano, cuando nos aprovechamos del trabajador, cuando no le damos un justo salario a aquel que trabaja y nos justificamos diciendo, negocio es negocio. Ese tipo de cosas son las que nos van alejando más de el poder convertir nuestro corazón. Hoy en el ambiente, en la sociedad, hay muchas cosas que decimos ya no son pecado. Eso se quedó antes. Allá, y la gente mayor con su moral a veces decimos. Sin embargo, el Señor Jesús, que cada domingo nos habla por medio de su Evangelio, nos está diciendo las normas, los mandamientos, la manera de proceder de su verdadero discípulo. Entonces el mensaje de Juan el Bautista debe de ayudarnos a preparar nuestro corazón a celebrar la Navidad y a vivir en esa continua atención y estar alertas de la segunda venida del Señor. Conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino está cerca. Pero también la persona, la manera de vivir de Juan el Bautista, nos da ejemplo de preparación. Dice el Evangelio, vivía en el desierto, es decir, en un lugar solitario. A veces ante los grandes acontecimientos que debemos de celebrar, hay que prepararnos también espiritualmente. dice el evangelista, vestía una túnica de piel de camello con un cinturón de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al contrario de la vida incluso de los fariseos, de los cuales también hablará el Bautista, él espera al Mesías de una manera austera, no apegado a las cosas materiales, no preocupándose de tantas cosas que muchas veces nos alejan de preparar adecuadamente nuestro corazón ante el nacimiento del Señor. Ojalá y no me malinterpreten lo que voy a decir, pero el Señor Jesús nace en un corazón desocupado, en un corazón en donde hay muchos intereses o incluso lleno de muchos pecados, pues no le dejamos espacio. En el tiempo de la Navidad pueden surgir muchas preocupaciones en nosotros de qué voy a regalar, qué voy a cenar, cuántas cosas tengo que preparar, pero olvidamos prepararnos nosotros. Y entonces el nacimiento del Señor queda como un regalo más. El recuerdo de la Navidad es aquello que me regalaron, mas no la experiencia de la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, en el tiempo de la Navidad, muchas veces pecamos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Nuestras cenas son espléndidas, pero al otro día tiramos también espléndidamente muchas cosas, mientras hay personas que lo necesitan. Ojo, dije, no me malinterpreten. Es cierto, hay que vivir con alegría, y aquel que puede, también puede ser generoso con los demás. Pero como decía la oración colecta, sin que las cosas terrenales nos separen de una buena preparación para el nacimiento del Señor. Termino diciendo, como empezaba, preparen los caminos del Señor, hagan rectos sus senderos para que todos los hombres vean a Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie.